en el fondo lo que hay es una confrontación política, porque se está llevando a cabo una transformación. Estamos enfrentando a un régimen que predominó, sobre todo en lo que nosotros llamamos el periodo neoliberal, 36 años, un régimen de corrupción, sin duda, de injusticias, de privilegios, que caló hondo, porque no fue nada más el saqueo, fue una labor de manipulación, de imposición de un pensamiento individualista, materialista, contrario al interés público, a favor de la deshonestidad en todos los terrenos.